En nuestra constitución, que ayer hemos estado teniendo una revisión por un punto que hemos estado tocando en la reunión de miembros, hay una parte en la página 5 que habla acerca de la doctrina y hay un extracto aquí de lo que creemos. Un extracto, ¿no? De lo que nosotros creemos, está expresado ahí, escrito, y esta ha sido una manera como la Iglesia del Señor ha colocado en orden las diferentes doctrinas, las diferentes enseñanzas que nosotros tenemos de las Escrituras. Y en nuestra Constitución dice que nosotros tenemos esta expresión comprensiva de estas doctrinas contenidas en las Santas Escrituras. Y también declaramos, dice, que nuestra doctrina se expresa en forma general, verdadera, y es claramente presentada en los artículos expuestos de la Confesión Bautista de 1689. ¿Cuántos han leído la confesión? ¿Han leído? ¿Han meditado? No, el hermano dice, le he traído. No, la... y es importante, hermanos, que nosotros tengamos en esta constitución, en esta confesión, en 1855, un predicador, Charles Spurgeon, en esta declaración, hermanos, cuando se presentó esta confesión, fue reeditada, ¿no? Fue presentada allí en la iglesia y hubo una declaración de este reconocido pastor, y él dice: este documento antiguo es un excelente resumen de aquellas cosas creídas entre nosotros. Aceptamos el mismo, dice, no como una regla autoritativa o como un código de fe, sino como una ayuda en la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. En él, los miembros de esta iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas estarán preparados los miembros para dar razón de la fe que hay en nosotros. Yo la he meditado varias veces, he visto, he reconocido, ¿no?, que verdaderamente la palabra del Señor es bien clara. Y por eso que vamos a ver, siguiendo con la meditación acerca de la iglesia, vamos a ver en la página, en el capítulo 26, acerca de la iglesia. ¿Sí? ¿Ya se escucha atrás? Ya, listo. Los que tengan, los que han traído, vamos a poder meditar con la palabra de Dios. Esta es una confesión llena de escritura y queremos verla. Amén. Los que han traído, y la próxima semana sigan trayéndola. Este capítulo es amplio, pero es necesario que nosotros meditemos a la luz de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, en el punto 26 habla acerca de la doctrina de la iglesia. Dice: la iglesia universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y de la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, la Iglesia Universal puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en un número completo de elegidos, en uno, perdón, serán, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Entonces vamos a ver que la iglesia es universal, y aunque esta iglesia no la vemos reunida hoy en un solo lugar, de una manera podría llamarse invisible, pero realmente se compone de un número completo de los elegidos, que son visibles, ¿sí? Vamos a Mateo 16, 18. Por favor, todos con las escrituras, vamos a meditarlo. ¿Alguien que dé lectura? ¿Algún hermano? 16, 18. Porque lo que hace la confesión es dar una declaración escritural y luego coloca todos los textos en los cuales nosotros podemos meditar, y ahí encontraremos en la palabra el fundamento de lo que creemos. ¿Sí? Mateo 16, 18, ¿qué dice? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Vamos a orar, hermanos, para continuar. Señor, te rogamos, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, nos guíes, Señor, en este tiempo a meditar, Padre, en estas verdades creídas por nuestros hermanos a lo largo de la historia, y nosotros continuamos en esta fe. Y gracias por este documento, Señor, que ha permanecido para confirmar lo que nuestros hermanos creyeron, y también para que nosotros examinemos a la luz de tu palabra, Señor, si es que estuvo bien, si es que creemos igual que ellos. Y ayúdanos, porque para nosotros tu palabra sigue siendo la autoridad clara, nuestro fundamento, de donde parte todo lo que nosotros creemos, Señor. Esperamos en ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, esta declaración del Señor la da cuando responde a Simón Pedro diciéndole: tú eres, Simón le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice que él era un bienaventurado porque no se lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor ha edificado su iglesia sobre esta declaración, ¿no? Sobre Cristo. Cristo es la roca, el fundamento de su pueblo, de su iglesia, y esta iglesia está esparcida en todo el mundo, ¿sí? Son todos los salvos que hay, a los cuales no conocemos. Por eso decimos de una manera que es invisible, ¿no? Pero no es así de todo, es una iglesia realmente que está visible en cada lugar donde Dios levanta a su pueblo. Otro texto en cuanto a esta, que habla de la universalidad de la iglesia, de la iglesia universal, en 1 Corintios 12, 28. Universalidad de la iglesia. 1 Corintios 1, perdón, 12, 28. ¿Qué dice? Dice: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bien. Y aquí vemos, este texto habla de esta iglesia universal, ¿no? Porque cuando el Señor dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ¿a qué apóstoles nos estamos refiriendo? a los dos apóstoles, ¿no? Más el apóstol Pablo. Esos son los apóstoles de la iglesia. Algunos interpretan este texto como si la iglesia local, esta iglesia por ejemplo, debería de tener apóstoles. De allí viene su idea de establecer apóstoles, ¿no? Entonces esta iglesia no tiene apóstoles, dice, acá dice que el Señor ha puesto en su iglesia, pero esta declaración habla de la iglesia universal, ¿sí? Tenemos apóstoles para toda esta iglesia. ¿Está claro? Efesios 1:22. Estamos viendo entonces la iglesia universal. Efesios 1:22, todos estos textos hablan de esa iglesia, ¿sí? En la cual somos partes. A otro hermano, participemos, hermanos, rápidamente. Ya lo tienen y no lo leen. Sí. Ajá. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está hablando de la iglesia universal, de todos los creyentes, donde Cristo es la cabeza. Y Cristo también es la cabeza de toda iglesia local. ¿Sí? Entonces aquí, esto debe tener también la aplicación cuidadosa de no aplicarlo a una iglesia local, porque ninguna iglesia local, ¿no? Al Señor, a una iglesia local no le ha dado todas las cosas, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, como el texto anterior, donde algunos quieren establecen apóstoles en su iglesia local, entendiendo mal ese texto, ¿no? Y hay algunos hombres que algunas iglesias que han llegado a ser connotadas las han llamado, por ejemplo, iglesias madres, ¿no? Porque de ahí han salido otros hermanos a formar otras iglesias y dicen, no, nosotros somos hija de tal, ¿no? Esos son términos que se han ido acuñando, que no están en las escrituras. Pues las iglesias, no hay iglesias madres. O sea, amados, ¿en la escritura encuentras que la iglesia de Corintio fue madre de otra iglesia? No existe eso, ¿no? Por eso la iglesia universal, en estos textos que estamos viendo, debemos ver claramente y aplicar, interpretar correctamente estos textos. Otro texto más es Efesios 4, del 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta gracia del Señor de haber dado a sus hijos, a su pueblo, dones, apóstoles, ¿no? Profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Otra vez la iglesia universal, ¿no? Si yo aplico esto solo para la iglesia local, podemos caer en el error de establecer apóstoles. Pero esto está hablando de la iglesia universal. ¿Qué se refleja en las iglesias locales, ¿sí? Y la importancia de estos dones para que la iglesia llegue a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. La importancia entonces de pertenecer a una iglesia, de estar en comunión con ella, lo vemos en este texto. Capítulo 5 del mismo Efesios, versículo 23 al 25 y 27 y 29 y 32. Así salteado para ver la iglesia. 5:23 dice la escritura: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de toda la iglesia, todos los salvos. ¿Amén? ¿Tenemos esto? Cristo es cabeza de esta, de su iglesia universal, y Él se ha entregado por ella. Y dice que la iglesia está sujeta a Cristo, los salvos. Vamos a ver más adelante en la misma confesión que hay algunos hermanos, algunas iglesias que han dejado esta sujeción a Cristo. Y entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Esto no se cumple entonces? No, aquí está hablando de su cuerpo universal. Y esa iglesia está sujeta a Cristo. Versículo 27. Dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y uno dice, ¿cómo santa y sin mancha? Y las iglesias de Apocalipsis, algunas tenían manchas. Algunas habían manchado, dice, sus vestiduras. Entonces, vamos a ver más adelante que algunas iglesias dejan de serlo. O sea, algún candelabro que estaba alumbrando bien, comenzaron a mostrar que ya no lo era en un tiempo. Algo sucedió. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso, esto se aplica a la iglesia universal. Dios está perfeccionando su iglesia en todo el mundo. En algunos casos, Él, hermanos, de un lugar puede quitar su presencia. En algunos lugares a veces quedan pocos creyentes, como la iglesia de Sardis, ¿no? Que tenía nombre de que vive, pero estaba muerta. Y dice el Señor, pero tengo algunos pocos allí. O sea, esa iglesia podía tener gente, pero solamente algunos pocos le pertenecían al Señor. Bueno, no quiero meterme ahí, pero vamos a ver más adelante. Lo digo con referencia al tema de las manchas, ¿no? Versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, a esta iglesia universal, vuelvo a repetir, de la cual todos somos participantes, si es que somos del Señor. Cristo la cuida, la sustenta, ¿sí? Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esto lo dice el apóstol acerca de la unión de un hombre y de una mujer, ¿no? Es un misterio grande que dos personas sean un solo cuerpo, ¿no? Es un misterio grande. Serán unidos, dice, en una sola carne. Los dos serán una sola carne. Los hijos de Dios llegamos a entender esto, que el matrimonio es, Dios lo ve como una unidad. Por eso la unión matrimonial refleja la unión de Cristo y su iglesia. Y es un misterio. ¿Cómo es que una persona, llegándose y consumándose el matrimonio, llega a ser uno? Es una unidad, una sola carne. El hombre que no conoce a Dios tiene poco esto y no valora lo que Dios ha hecho. la unidad que Dios le ha dado, esta gracia de unirse a otra persona y ser una sola carne. Por eso el incrédulo adultera, por eso el crédulo no tiene problema en unirse a otra persona, cree que no está haciendo nada malo o está haciendo algo que por ahí sus deseos quieren, pero está afectando esa unidad. Tanto que el Señor nos dice a nosotros en Corintios que la práctica que había antes en el mundo ya no debe haber ahora, de unirse a una ramera, ¿no? Porque el que se une con una ramera, dice, un cuerpo es con ella. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Hermano, el acto, la intimidad, no es un acto solamente físico. Conlleva un misterio espiritual, ¿no? Algunos lo ven solamente como algo físico, ¿no? Como algo del cuerpo, como una satisfacer una necesidad del cuerpo. Es mucho más allá que eso. Y como le decía ayer a unas hermanas, ¿no? No, el firmar un papel no me casa, no me une a una persona. Ese es un tema formal, legal, que me va a servir. Lo que me une a una persona es cuando el matrimonio se consuma. Y ahí soy una sola, claro. Y de ahí el Señor me ve como eso. Este misterio, dice, es grande, pero Pablo dice, yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo está unido a su iglesia. Por eso decíamos ayer que el que desprecia esta reunión, que el que no valora ni aprecia esta gracia del Señor que nos ha dado un pueblo, su pueblo, al cual nosotros pertenecemos, está despreciando a Cristo. Y uno dice, no, yo a Cristo lo amo. Pero vienes a congregarte, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer esto? Acá. Y siempre hay excusas. Y eso, hermano, es porque no entendemos que el esposo nos ha mandado a congregarnos. ¿Quién es nuestro esposo? Cristo. Él nos ha mandado. ¿Qué pasa cuando una mujer no se sujeta a su esposo? Hablando de sujeción en estos días, no tantas cosas que se han escuchado. ¿Cómo es tenida una mujer que en el Señor no se sujeta a su esposo? Hablen, mujeres. ¿Cómo es tenida? Nadie quiere hablar. ¿Por qué? Dice, la iglesia está sujeta a Cristo. Yo soy parte de la iglesia, entonces tengo que reflejar esa unidad con el pueblo. Pero alguien que se separa y dice, bueno, yo sí pertenezco, pero no obedezco. No es correcto. Tengo que examinarme, por eso le decía ayer a los miembros, tengo que examinarme para ver si estoy en unidad con esa iglesia. De repente no soy. De repente no soy parte de esa iglesia. ¿Por qué mi rebeldía? ¿Por qué otros hermanos sí obedecen y yo no obedezco? Es rebeldía, pero no de la iglesia, porque la iglesia está sujeta a Cristo. Y es muy probable que no seas parte de la iglesia, o es muy probable que hayas contristado el Espíritu Santo, porque la iglesia sí obedece a Cristo. Tenemos esa parte, ¿no? De iglesia universal. Para esto, hermanos, nos sirven todos estos textos que estamos viendo. Colosenses 1:18. Hermanos, esta es una buena guía de meditación. Esto, si alguien quiere prepararse, como se estila decir, para servir al Señor, empiecen con la primera doctrina y terminen con la final. Y vas a ver cuánto creces en el Señor. Porque no es otra cosa que texto de la palabra del Señor, versículo tras versículo, ¿sí? Y te va a alimentar porque es la palabra de Dios, no es la confesión en sí misma, ¿sí? Sino porque nos lleva a las Escrituras. Muy bien, Colosenses 1:18-24. ¿Alguien quiere lectura? 24, 24. Ahora me gozo en lo que padezco con vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Aquí Pablo no se está refiriendo solo a la iglesia de Colosas, sino a toda la iglesia, a todos los creyentes. A todos los creyentes que Dios le había permitido conocer y servir. Y Pablo dice que él cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Cómo es esto? ¿Faltan lo que falta de las aflicciones de Cristo? Esto es lo que es la unión, hermanos. Porque la iglesia va a ser perfeccionada en Cristo. Y tal es la unión que dice que nosotros, en nuestros cuerpos, lo que pasamos, estamos cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque estamos unidos a Él. Esto es una unidad en amor. A veces nosotros como esposos, esto es un buen examen para los esposos, que nuestras esposas están pasando una aflicción. ¿Cuánto te afecta? A veces la esposa está diciendo, ya, te duele por haber comido eso, por desobediente, sufre pues, ¿no? ¿No? Te he dicho que no comas y ahí estás comiendo eso, ¿no? Y, ¿no? O el esposo, ¿no? Lo mismo, eso te pasa por ahí. Y no están unidos. El esposo ve a su esposa sufrir y si él se compadece y si él sufre lo mismo y comienza a padecer, a tener, a condolerse, pero en verdad está manifestando amor, ¿no? Hace poco yo les decía que vi una expresión grande de amor en un varón, un hermano, cuidando a su esposa, ¿no?, del cáncer. Y ya en últimos momentos él la cargaba, la llevaba al baño, le limpiaba, le daba de comer. Yo mismo fui testigo, agarrándole el plato cuando él le daba por medio de una inyección, por medio de una jeringa en su boca, porque por una herida le salía la sopa y él le daba así. Y le terminó de dar lo último. Y le decía, hijita come, tienes que comer. Yo estaba ahí y eso es más que una predicación, hermano. Ver el amor de un esposo a su esposa. Y a mí me exhortaba eso. Y él después me habló, ¿no? Y decía, mi chinita, ¿no? Era su forma de hablar de ella. Y cuando ella partió, bueno, él tuvo descanso, pero el amor, ¿no? Entonces, hermano, a veces vamos a visitar, no, ¿cómo está el hermano? Ahí está sufriendo, y a veces no está esa unión, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? A veces el esposo está pasando una aflicción y otra, ya, yo te dije, en vez de ayudar, colaborar, ¿no? Para acusar, no estamos para eso. Ese es, en verdad, aunque somos una sola carne, debemos manifestar este amor en todas las cosas, ¿sí? Esto es lo que pasa aquí en este texto, esto es lo que dice, que cuando nosotros sufrimos, ¿quién padece con nosotros? ¿Quién dice? Cristo. Porque somos su carne y sus huesos. Esta unión, hermanos, es verdad. Uno dice, no, pero ese es una declaración solamente teológica. No, esto es una verdad. Cristo está unido a nosotros. Por eso dice en Mateo, lo vamos a ver en la predica, pero les adelanto, cuando el Señor dice en su palabra que juzgará, y dice, venid benditos de mi Padre, porque estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo, tuviste compasión de mí. Y los justos, dice, preguntarán, ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te dimos un plato de comida? ¿Cuándo? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Eso es verdad, hermano. A mí me lo hiciste, o sea, el Señor nos muestra que la confirmación de la salvación de sus hijos es mostrada a través del amor a su iglesia, a sus pequeñitos, a su pueblo. Amén. Hebreos 12:23. Todos estos textos hablan de la iglesia universal, de todos los salvos. ¿Sí? En la confesión pueden encontrar la declaración de la iglesia católica o universal, que la palabra católica, que está en algunas confesiones, no los confunda. No se está refiriendo a la iglesia católica romana, sino la palabra católica significa universal. Yo no la uso para no confundir, ¿sí? Porque ya la palabra católica tiene un uso exclusivo de la iglesia romana. Hay algunos reformados y algunos maestros que enseñan acerca de la universalidad de la iglesia, ahí me salió la palabra, enseñan y utilizan la palabra la catolicidad de la iglesia. Yo les he exhortado a algunos de ellos y les he dicho, tuve una reunión de pastores hace unos meses y les dije, hermano, no use esa palabra, porque nuestros hermanos se confunden, ¿no? Esto puede ser nuestros, acá les entendemos, pero... y por eso en esta confesión, en otras no, pero en esta, si tienen esta, van a encontrar esa palabra, ¿sí? Porque usan la palabra latina, ¿no? La palabra en latín que significa universal. Espero que no les confundan. Muy bien, Hebreos 12, 23. ¿Alguien tiene lectura? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Rey de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que el Rey. Amén. Aquí no se menciona la palabra iglesia como tal, ¿sí? Pero no revisé, pero creo que la palabra congregación sí. Pero dice, esta congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los nombres de sus hijos ya están inscritos en los cielos. El Señor conoce a los que son suyos. Iglesia, ¿no? La palabra es iglesia, sí, esa es la que... Entonces, la palabra congregación ahí es iglesia. En otras versiones creo que colocan eso, solo en unas pocas colocan a la iglesia de los primogénitos, ¿sí? Pero esa misma palabra se utiliza para asamblea y congregación, ¿no? La iglesia, congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, no habla de una iglesia particular local, sino de todos los salvos. En el segundo punto, vimos, me olvido los lentes, que son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todos. Ya hemos visto algunos textos que corroboran esto. Vamos a ver algunos que no hemos visto. Apocalipsis 21 del 9 al 14. ¿Sí? Si ustedes tienen la confesión, ellos repiten textos que ya se han visto. ¿No? Pero el texto Apocalipsis 21 9 al 14. ¿Ya? ¿Alguien? Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas porqueras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó el espíritu a un monte grande y alto, mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, llama, como de cristal. Tenía un muro grande y alto. escritos, que somos de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Bien, amados, ¿esta ciudad quién es? Una vez, hace muchos años, estuve en una... Siempre mentía cuando decían algo en la iglesia para llevar algún curso. Y, bueno, un pastor estaba enseñando acerca de esto. Y una de las tareas fue dibujar la Santa Ciudad. A ver, dibujen la Santa Ciudad, ¿no? Y algunos la dibujaron, ¿no? Y es verdad que esto ha confundido a muchos, porque esta figura que vemos aquí, algunos creen que es así, es una ciudad y que tienen estas perlas, estos muros y todo esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Quién es esa ciudad? Amados, dice Juan, dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es? La iglesia. Y cuando le muestra, dice: me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La iglesia, ¿sí? La desposada, teniendo la gloria de Dios. Y vemos la unión, la que nos dice el libro de Efesios, ¿sí? Están inscritos los 12 tribus de los, las 12 tribus de los hijos de Israel, al oriente, al norte, ¿no? Versículo 14 dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Está hablando de la unión de los dos pueblos, ¿sí? Los judíos y los gentiles. Es la, lo que vimos hace un tiempo, ¿no? Hablando de la unidad de la iglesia. Ahí está, ¿no? Entonces, quitémonos la idea de que ahí van a estar los nombres escritos. Está hablando de nosotros, la herencia del Señor, su pueblo. Ahora, eso no significa que vamos a tener moradas, como dice el Señor. Él ha ido a preparar lugar para vosotros. Amén. Eso está ahí en San Juan. Pero esto está hablando de la iglesia, y la llama el Señor la santa, la ciudad santa, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. No es la que vemos allí, sino es una ciudad espiritual, y es finalmente su pueblo. Amén. Bien, hermanos, para meditar. Punto 2 de la confesión. Dice así: todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Primera de Corintios 1:2. Vamos a ver la primera parte. La primera declaración es que todas las personas que crean en el Evangelio, que obedezcan a Dios y que no destruyan su propia profesión de fe, la que dicen tener, mediante errores, son y pueden ser llamados santos visibles. Vamos a ver esta primera, los siguientes textos. 1 Corintios 1:2. Vamos, hermanos, con la lectura, se nos va el tiempo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todo y cualquier lugar, y pongan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Muy bien. Entonces, los hijos de Dios, todos, son llamados santos, con todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, todos, ¿no? Entonces hoy podemos llamar esto la reunión de los santos. ¿Sí? La iglesia romana ha enseñado que solamente algunas personas que ellos señalen, que cumplan ciertos requisitos según sus ideas, son solamente santos. ¿Sí? Esto es contrario a las escrituras. El Señor nos dice que todos sus hijos, y qué más claro, ¿no?, que a la iglesia de Corinto, que no estaba andando bien, pero no porque tenían una situación de corrección, de faltas, de pecado, no dejan de ser santos. Le dice a los santificados en Cristo Jesús, la iglesia que está en Corinto. ¿Alguien puede decir, estos son santos? Sí. ¿Por qué son santos? Porque el Señor los ha apartado, los ha separado para Él. Por eso son santos. ¿Sí? Ahora, llamados a ser santos, están llamados también a seguir separándose. ¿Sí? Un día veremos la doctrina de la santidad, hermanos, muy preciosa. Capítulo Romanos 1, 7 y 8. Romanos 1, 7 al 8. Cada texto es como para predicar, hermanos, acá. Vamos. Entonces, llamados a ser santos, ¿sí? Somos santificados y somos llamados a ser santos. Hechos 11:26. Vamos. No es ese. 11:26. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos, ¿no? A los discípulos se les comenzó a llamar así, de Cristo, pequeños cristos, reflejaban el carácter de Él. Un texto que hemos leído acerca de que las puertas del Hades no prevalecerán, el Señor edificará su pueblo, su congregación, de Mateo 16, 18, ya lo hemos leído en el primer punto, Mateo 28, del 15 al 20. Los que no tengan una confesión, pueden buscar una librería que tenga, hermano, pueden adquirirla, algunos pueden bajarla de internet, pueden imprimirla. Y los que se les haga difícil, por favor, me comunican para conseguirle una, ¿sí? Los que no tengan. Mateo, entonces 28, 15 al 20. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se sabía en su rito. Este dicho se ha dibujado entre los judíos anteriores. Pero los 11 discípulos se fueron a la Galilea, al monte de Jesús salió de la. Entonces los santos, los hijos de Dios, no destruyen su profesión, sino más bien continúan obedeciendo al Señor, se alejan de sus pecados anteriores, aprenden a andar en el camino, viven en obediencia al Evangelio, en obediencia a Dios, conforme lo que Él ha enseñado, ¿sí? Y justamente tiene el cuidado de que las cosas que aprende o recibe, sean del Señor. Ese es el cuidado que el Hijo de Dios, por tener el Espíritu de Dios en su vida, va a tener este cuidado, ¿sí? Primera de Corintios 5, Nosotros acá tenemos el, la separación, 5 del 1 al 9, dice la, la confesión. No vamos a leer todos los textos, ya conocemos lo que sucedió, pero fíjense acá, sabemos el caso. Pablo dice que esta persona debe ser entregada a Satanás, ¿sí? En el versículo 9 dice, perdón, 6, esta iglesia dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ¿no? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, ¿no? Entonces, la iglesia, guiada por el Señor, cuida de los que son llamados santos. Y aquella persona que no obedece al Señor, que está en medio de la congregación, el Señor ordena que sea separada. Primeramente, se deben seguir los pasos que Él ha ordenado, pero luego, por su impenitencia, por su rebeldía, debe ser separado. Si nosotros dejamos, no tenemos en cuenta esto, dice el Señor que nos hemos envanecido. No estamos haciendo caso al Señor, creemos que tenemos más sabiduría que Dios, y está bien, no, no nos afecta. No, hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Por eso el Señor manda en este caso a quitar a ese perverso de entre vosotros, ¿sí? Entonces, en el segundo punto dice: y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas, de esas personas, de esos salvos, ¿sí? En Mateo 18, Mateo 18, del 15 al 20, ¿alguien puede leer? Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y defiende estando tú y el sol, si te hiere, atará a tu hermano. Mas si no te hiere, toma aún contigo a uno o dos, para que vos estéis testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, digo a la iglesia. Si no llega a la iglesia, sería tu gentil y publicado. De cierto os digo que todo lo que estéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que estéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si todos vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bien. De estos santos se conforman las congregaciones, y aquí vemos lo que estábamos viendo en Corintios, ¿no? Cómo es que el Señor ordena que debe ser tratada una persona que ofende, que no se arrepiente finalmente, pero si se arrepiente, dice: has ganado a tu hermano, ¿no? Has procedido correctamente. La disciplina, hermanos, en muchas congregaciones que dicen ser del Señor no es practicada, ¿no? Entonces las personas van, por, se sientan y escuchan, y como no se practica la disciplina escritural, entonces se llena de toda clase de aves, ¿no? De toda clase, y van, vienen, y no hay una exhortación, o a veces hay una exhortación fuerte hacia el pecado, pero luego en la práctica, ¿cómo estás, hermano? Y sigue la vida, ¿no? De esa congregación. Y es por eso que tenemos las exhortaciones del Señor en, a las iglesias en Apocalipsis, cuando le dice: tengo contra ti que retienes todavía a tal persona, que tienes ahí estas personas. ¿Qué había pasado con esas iglesias? No habían practicado la disciplina escritural. El pastor ya no, ya dejó de ser pastor, ahora es un jerarca, ahora él establece quién debe estar, quiénes no debe estar. Ya se dejó a un lado el modelo escritural, ¿no? Y personas que están en pecado y ya lo saben, no importa, como este caso de Corintio, que sabían que estaba en pecado. ¿Sabían o no sabían? Sí sabían. Se oye entre vosotros, dice, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Cómo una iglesia había permitido esto? Se habían envanecido. Se habían envanecido, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona que enseña algo contrario a la escritura puede seguir enseñando? No, la iglesia está llamada a decir: hermano, lo que enseñaste no se conforma a la verdad, ¿no? Y más aún el testimonio, ¿no? Bien, esto es lo que nos dice la escritura. Hechos 2:37-42. Qué rápido avanza, ¿no?, el tiempo. Hechos 2:37-42 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A dónde se agregaron estas 3,000 personas? Eran parte del pueblo de Israel. Ya estaban inscritos como descendientes de Abraham, ciudadanos de Israel. Ellos, como vemos en San Juan, se creían hijos de Dios por ser hijos de Abraham. Pero el Señor acá dice: no, creyeron, se bautizaron y fueron añadidos. ¿A qué? ¿A dónde fueron añadidos? A la iglesia, a este pueblo universal, a este pueblo del Señor, el pueblo eterno del Señor, a esta ciudad santa. Romanos, Hechos también 4:4. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea, esta iglesia comenzó a manifestarse y ya eran las conversiones en Jerusalén, se contaba por miles, ¿no? Creyeron. Antes que eran incrédulos, ¿no? Hijos de Abraham, pero incrédulos, sin salvación, con promesas de parte del Señor por medio de Abraham, pero sin salvación. Ahora creyeron y se agregaron a la iglesia. Romanos 1:7 ya leímos, ya leyó un hermano, y también el texto de 1 Corintios 5:1-9. Ustedes van a ver, los que tienen una confesión, creo que la gran mayoría está bien redactada, algunos puntos en una declaración, y van a encontrar un llamado, un punto pequeño, un número, y luego textos que corresponden a esa declaración. Y segundo, van a encontrar otro número 2 o 3 o 4 con los respectivos versículos. Algunos de ellos se repiten. Lo que están haciendo es confirmar lo que dice el Señor, ¿sí? Y como ya me queda poco tiempo, terminaré. Nos quedamos en el punto 2. Y para ver el tema de la disciplina, solamente ya en estos minutos que nos quedan. La disciplina, hermanos, como les decía, del Señor, puede ser que en un tiempo aún en nuestra congregación, por la desidia de alguien, puede ser mía, o de un hermano, o porque dejé la fidelidad al Señor en ciertos asuntos, por preferencias a alguien, o inclinaciones personales, deje de ser practicada. ¿La iglesia qué debería hacer? ¿Qué debería hacer la iglesia? Si los que estamos llamados a ejecutarla no lo hacen, ¿qué debería hacer la iglesia? ¿Ustedes se han fijado algo en las cartas? Tanto las cartas de los Corintios, los Gálatas, los Tesalonicenses. Las cartas están dirigidas a un pastor o a la iglesia. A la iglesia. Cuando Pablo dice en 1 Corintios, mas vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haber quitado al que cometió tal acción? Entonces es la iglesia. Si hay algunas personas que están impidiendo que alguna disciplina se lleve a cabo, debe ser reprendida esa persona, sea el pastor, sea quien sea. Algunos dicen, no, pero por respeto, si el pastor no lo hace, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Obedecer. Tenemos que llevar el cumplimiento a la palabra del Señor, como el Señor nos dice. Y si una persona evita, o de lo contrario, el otro extremo es que utilice la disciplina como un medio de coacción. Yo estaba en una iglesia donde dice, te voy a disciplinar, el pastor dice, yo hago que te disciplino, ¿no? Esa es una amenaza, eso no corresponde ni siquiera de juego, ni chiste, ni broma, esto es algo muy delicado, ¿no? Y yo te digo, porque lo he escuchado, algunos se sonríen porque saben eso. Oye, el pastor ha disciplinado, el pastor no disciplina, ¿no? ¿No? Y a veces un hermano viene, pastor, usted me ha disciplinado, ya me levante, me disciplina, ¿no? Pero el que disciplina, todo el texto que tenemos, que hemos leído, la responsabilidad, ¿a quién es dada? A la iglesia. Por eso las cartas no son dirigidas a un pastor, solamente tenemos tres cartas, y bueno, una cuarta, Timoteo, Tito, Filemón, ¿sí? Cartas personales que lo tomamos para la iglesia, sí, pero para hablar de los ministros y todas las cosas de instrucción, pero todo lo que vemos para la disciplina es dada a la iglesia, y los pastores deben obedecer a esto, jamás deben impedir o de lo contrario usar esto como amenaza, como lo hacía Diótrefes. ¿Por qué Diótrefes expulsar a algunos de la iglesia? Que en este caso sería una bendición ser expulsado por él, ¿no? Era una confirmación que tú eras del Señor al ser expulsado por este hombre. ¿Pero por qué lo hacía? ¿Por qué Diótrefes expulsaba a algunos? ¿Por pecado? Dice ahí en 3 Juan, y a los que quieren recibirlos, o sea, a los hermanos que mostraban amor a los que venían, él se los prohibía. Y a los que recibían, fuera de acá, los expulsaba de la iglesia. Él, como dice que tenía, le gustaba tener el primer lugar, seguramente era el pastor de esa congregación. ¿Pero era un pastor conforme al corazón de Dios? No. Ahí vemos el otro extremo, ¿sí? De usar mal la palabra del Señor, pues los que son malos usan mal la palabra del Señor. Pero está el otro extremo de Corinto, que no, ¿cómo no? ¿Qué habrán dicho para tener a esa persona? ¿No? No nos dice si fue familiar de alguien, si alguien, pero estaba allí. ¿Qué es lo que podría haber pasado con la iglesia, o ya estaba pasando? Que una persona sí, en esa clase de pecado, la iglesia no lo saca, no lo expulsa. ¿Qué dice la escritura? ¿Cuál es el peligro? Que la masa se va a leudar, ¿no? Entonces, otro hermano, ¿qué es leudar, amados? Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Quiere decir que el pecado de una persona al cual no se le discipline va a afectar a toda la iglesia. Algunos dicen, ay, que ya verá el Señor, yo no me meto en su vida. No, no, ese es en tu casa, en tu familia, si no te quieres meter en el problema del otro. Pero en la iglesia no. En la iglesia te va a terminar por afectar. Porque finalmente dices, otro joven puede decir, mira, él tiene la mujer de este. Nadie le dice nada. Entonces yo también puedo hacer lo mismo. Y se comienza a contaminar esto. Por eso, amados, la necesidad de extirpar, quitar al perverso, al que cometió tal acción. Ayer vimos algo con respecto a la apostasía. Y Pablo habla en Timoteo que él había entregado a Satanás, que es lo mismo que expulsar a una persona. Pero había entregado a Satanás, a Himeneo, a Fileto, ¿sí? Que estaban enseñando que la resurrección ya se efectuó. No había terminado, no habían pasado ni 40 años del que el Señor había ascendido a los cielos, que él había dicho cómo iba a ser su venida, cómo los apóstoles estaban enseñando correctamente, pero dos personas a las cuales Pablo conocía estaban diciendo que la resurrección ya se efectuó. Entonces, la resurrección, que ya se levantaron, sí, ¿qué habrán enseñado? Y Pablo dice, esos dos, con la autoridad apostólica, obviamente que le había sido dado por el Señor, fueron expulsados, fueron entregados a Satanás, que es la situación más grave de una persona. ¿Sí? Ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. Amados, y ayer veíamos que no es la venida del Señor Jesucristo, la resurrección que se efectuará cuando Él venga, no es una doctrina secundaria, ¿no? No debemos llamar en la Escritura doctrinas primarias y secundarias. Todo lo que tenemos en la palabra del Señor, todo el consejo de Dios debe ser tenido con el mismo temor y cuidado que el Señor y los apóstoles tuvieron a la palabra. Si yo llamo secundario a algo o no fundamental, ¿qué es lo que va a suceder? Por ahí se va a filtrar el enemigo. Porque es secundario, entonces aquí podemos tener diferencias. Y te digo algo. En verdad, la iglesia, los salvos, la iglesia sujeta a Cristo, no ha tenido estas diferencias. La iglesia, estoy hablando. Las denominaciones sí, los hombres sí, pero la iglesia, la esposa de Cristo. Porque como hemos visto, la esposa, los salvos, los hijos del Señor, dice, están sujetos a Cristo. Amén. Ya hablaremos un poco más de esto. Hermanos, les vuelvo a decir, próximo domingo seguiremos con la parte de la iglesia. Por favor, traigan su confesión. Nos va a ser como una guía y vamos a seguir meditando en estas verdades que tenemos expresadas aquí. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por volvernos a enseñar lo mismo que quizá ya sabemos, pero tan bueno es el poder volver a meditar, como el apóstol Pedro decía, que no dejará de recordar las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis. Es importante, Señor, porque nuestra mente, por los afanes, por las cosas que pasamos, es frágil y es bueno recordar, Señor. Gracias por tu guía, gracias por tu amor. Aún gracias por estos hermanos, Señor, que han sido de bendición a tu pueblo, haciendo estas cosas que hoy son, Señor, de gran ayuda. Te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.